sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban. Uno fue y me dijo: ¡Eva, yo! ¿No quieres incluir tu voz cansada? Ya verás qué fácil es cantar. Si tienes bien alegre el corazón, si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión. Quiero que sienta conmigo esta canción, que deje atrás su mal humor, para que salga la vida a sonreír y a disfrutar su condición. Cante en su casa a solas mi canción, comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de que compartir. Cierre los ojos conmigo y diga adiós a esta canción que me enseñó vivir.